dejado. No le dejaron ningún comprobante. Le llenaron la bolsa y se le llevaron hasta el carrito. Se llevan las bolsas con la mercadería. Señor, ¿se le ha hecho un acta? Señor, ¿se le ha hecho un acta a la gente que le levantaron? Todavía no. ¿Le roban la mercadería? No, porque tienen acta de secuestro, pueden retirar la mercadería. ¿Y dónde queda constatado lo que se llevan? Ahora vamos a hacer las actas correspondientes. O sea, primero se llevan las cosas y después ustedes deciden cuando les anotan lo que se lleva. Se lleva toda la comisaría primera. ¿Quién controla la cantidad de cosas que se llevan? La policía y nosotros. La municipalidad robó mercadería porque había secuestrado mercadería a una compañera de trabajo sin dejarle ninguna documentación. Número de acta, la papel. Volvemos a lo que estábamos mencionando antes a propósito justamente de lo que ocurrirá en la jornada de hoy. Avenida Corrientes a la altura de Florida, de un grupo importante de organizaciones de piqueteros. Al mismo tiempo, los vendedores ambulantes que se encontraban protestando sobre la vereda han decidido, en el marco justamente de que mañana protesta que llevan adelante los piqueteros, adherirse, y también han salido a la avenida Corrientes. El tránsito está absolutamente interrumpido. A Punta del Este han aparecido afiches todos ellos en locales de Armando Tania. Uno de ellos, Martín Fierro, que está sobre la costanera frente al puerto y que está cerrado en un peinado de peluquería todos los días. Agrego que en Andalucía de su vida convierta los grupos en un peligroso, errado y fácil de control. Costa y era delicioso. en alza